el portavoz de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos, publicó el día 5 la declaración en apoyo al llamamiento a todos los coreanos que publicaron los participantes en una marcha en bicicletas por la reunificación del Comité de la Región China de la Reunión Conjunta de Partidos, Agrupaciones e Individuos del Norte, el Sur y el Ultramar para la Paz y la Reunificación Independiente de la Península Coreana.